decir que el hombre sea de la comunidad, pero la comunidad también sea del hombre. Es decir, para nosotros el gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere. Y dentro de esas formas, él va luchando por la grandeza de la comunidad en que vive. Congeniar lo individual con lo colectivo, este es el proceso revolucionario nuestro. El mundo ha cambiado, no es una imposición argentina, esa es una imposición del mundo. El mundo que va en una evolución, con pueblos que ya están esclarecidos, y en consecuencia pueblos que se niegan a seguir un proceso de sacrificio cuando eso se puede reemplazar por un simple esfuerzo que hasta puede ser agradable. Ah, claro, hasta puede ser agradable. Y el sacrificio no es agradable a nadie. En consecuencia, eso es una aspiración del justicialismo. La dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir, pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante realiza su trabajo. Es decir, que en condiciones dignas un hombre desarrolla, se realiza a sí mismo. Dueño de su trabajo. Exacto. Para sumar un bien a esa comunidad. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahora, para producir, al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio. Eso es lo que nosotros queremos. Ni tampoco que otro se quede con el producir. Natural, sí, es natural. Naturalmente, la única manera conocida para terminar con el antagonismo entre el hombre y la comunidad sería indudablemente desmontar un poco el egoísmo. Y eso nosotros lo decimos precisamente en nuestra ideología. Que el hombre termine con un proceso de explotación de su egoísmo, sacrificando gran parte de él en beneficio de la comunidad. Solamente así se puede arribar a una comunidad organizada. El individualismo es la escuela nefasta y negativa de ganar, haciendo mal a los demás en vez de ganar siendo más capaz y más moral que los otros. Ese es el espíritu maldito del individualismo, carente de sentido social y de sentido político, que no solo ha hecho de cada hombre un lobo, sino que ha hecho lanzar a unas naciones contra otras. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. La comunidad organizada tiende a ese fin, y por eso nosotros, a nuestro proceso ideológico enunciado, le hemos llamado a la comunidad organizada, porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. La comunidad organizada es el punto de partida, diremos así, del justicialismo, y es también el punto de arribo del justicialismo. Es decir, una comunidad sin explotación del hombre por el hombre. Natural. Es decir, una comunidad donde todo pueda ser realizado sin sacrificios inútiles, sin excitaciones que no conducen a nada. Y que esa comunidad realizada permita, dentro de su organización, que el hombre se realice a sí mismo. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Tenemos que decir algo acerca de la equidad y lo equitativo, acerca de cómo se relaciona la equidad con la justicia, lo equitativo con lo justo. En principio parece que ni ambas cosas son absolutamente lo mismo, ni tampoco que pertenecen a géneros enteramente distintos. A veces, en efecto, alabamos lo equitativo y al hombre equitativo hasta el punto de que cuando apreciamos a alguien por otras virtudes, usamos ese término considerándolo equivalente a bueno, así como más equitativo equivale a mejor. Mientras que otras veces, al pensar más sobre ello, nos parece extraño que lo equitativo, si es algo distinto de lo justo, deba ser digno de alabanza, pues si son diferentes, uno de los dos no será bueno, y si los dos son buenos, serán lo mismo. Estas son las consideraciones fundamentales que suscita el problema de lo equitativo. En cierto sentido, todas ellas son correctas y no entran en contradicción. Pues lo equitativo, si bien es mejor que un cierto género de lo justo, sigue siendo, sin embargo, justo, y no lo es perteneciendo a un género diferente que sea mejor que lo justo. Lo justo y lo equitativo, entonces, son la misma cosa, y sin embargo, pese a que ambos son buenos, lo equitativo es mejor. El problema, en definitiva, se origina por lo siguiente. Lo equitativo es justo, pero no justo según la ley, sino como una corrección de la justicia legal. La razón de ello estriba en que toda ley es universal, y sin embargo hay algunas cosas respecto de las cuales no se puede formular un juicio universal que sea correcto. De manera que en aquellos ámbitos en los cuales no es posible alcanzar definiciones precisas, pero es necesario razonar en términos universales, la ley tiene que remitirse a lo que se da con más frecuencia, aun a sabiendas de que pueda incurrir en error, y no por ello es menos correcta, ya que el error no es imputable a la ley ni al legislador, sino a la naturaleza de las cosas prácticas, pues la materia práctica está intrínsecamente conformada de esa manera. Así pues, cuando la ley se pronuncia en términos universales y surge un caso particular que no queda cubierto por la regla universal, debe corregirse la insuficiencia en que ha incurrido el legislador, es decir, el error que resulta del carácter absoluto de la ley. Esta corrección tiene lugar recurriendo a lo que el legislador mismo hubiera establecido en la ley si estuviera presente y hubiera conocido el caso. Por eso lo equitativo es justo y al mismo tiempo mejor que un cierto género de justicia, a saber, la justicia legal. Pero no mejor que la justicia en sentido absoluto, sino mejor que el error que resulta del carácter absoluto de la formulación de la ley. Y esta es la naturaleza de la equidad, una corrección de la ley cuando ésta es deficiente debido a su universalidad. Esta es también la razón de que no todas las materias se regulen por medio de una ley. Sobre algunas cosas es imposible legislar y por eso es necesario establecer un decreto particular, pues si el objeto es indeterminado, también la regla es indeterminada, como sucede con la regla de plomo de los constructores lespios. Esta no es rígida, sino que se adapta a la forma de la piedra. Y así también los decretos particulares se adaptan a las circunstancias. Con esto queda aclarada, pues, la naturaleza de la equidad y también por qué es al mismo tiempo justa y superior a una cierta clase de justicia. Thank you. destino todo y fe en el porvenir. Participan en esa confianza y de esa fe las Fuerzas Armadas. Ellas también podrán sentirse confiadas y seguras, porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia, que permanentemente alentará el nuevo gobierno. Implantaremos en la administración pública un sentido moral y normas de austeridad que restablezcan la fe y la confianza del pueblo en sus gobernantes. Proyectaremos, colaborando con vuestra honorabilidad, una legislación que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a quienes sean instigadores o cómplices de tales hechos. Señores legisladores, es tiempo nuevo el que empieza. Levantemos bien alto las divisas precursoras, concitando a todos para las añosas faenas, como en las obras divinales. El país retomará su puesto de prestigio entre los pueblos. Leíamos La ética Nicómaco, el libro quinto, la parte que se refiere a Aristóteles a la equidad. Pero Aristóteles también habla de equidad en la retórica, en el libro primero, y dice lo siguiente. En efecto, la equidad parece que es justa, pero es un tipo de justicia que va más allá de la ley escrita. Ello sucede unas veces por propia intención del legislador y otras veces por inadvertencia suya. Sucede intencionalmente cuando el legislador no puede tipificar o definir las acciones con precisión y, sin embargo, es necesario que se pronuncie en términos universales, remitiéndose en su ley así solamente a lo que sucede con mayor frecuencia. En muchos casos la práctica no es fácil de definir a causa de su indeterminación. Por ejemplo, ¿cuántas clases de armas y de qué tamaño deben considerarse para definir el delito de herir a otro? Toda una vida no sería tiempo bastante para enumerar todas las posibilidades. Por tanto, si las acciones son imposibles de definir con total precisión y sin embargo es necesario establecer una ley, esta no tiene más remedio que hablar en términos generales. Y así, en el mismo ejemplo, alguien que llevara un anillo y al levantar su mano golpeara a otro, habría cometido el delito de herir con arma desde el punto de vista de la literalidad de la ley, siendo así que desde el punto de vista de la equidad no es en realidad culpable de tal delito. Es decir, que la equidad es la corrección de la ley general en el caso particular. El área elegida para la radicación de la nueva capital está asentada sobre las márgenes del Río Negro, el río interior más caudaloso del país, y en ella confluyen dos extensas regiones que configuran dos fisonomías contradictorias de la República. Está en el límite sur de la Pampa Húmeda, que ha constituido desde hace siglos el sustento de la prosperidad nacional, y está al comienzo de las extensas planicies patagónicas, reservorio de las mayores disponibilidades energéticas del país, que siguen siendo una puerta abierta, misteriosa y expectante como una esperanza del destino nacional. Pero el área asignada tiene también una ubicación estratégica especial, emplazada cerca de la mitad del eje longitudinal del país y asomada al extenso litoral marítimo patagónico, fue fundada precisamente respondiendo a una decisión geopolítica de la corona española a fines del siglo XVIII. Hubieron de pasar dos siglos para que la reciente historia argentina hiciera resurgir las circunstancias del pasado y demostrara que los riesgos de un destino incumplido y un desarrollo postergado podrían ser letales para el interés nacional. En los dos últimos conflictos internacionales, la Patagonia se convirtió en el lugar estratégico más importante y demostró la extrema vulnerabilidad del territorio argentino. En los momentos en que la guerra de las Malvinas adquirió su máxima intensidad, los argentinos tomaron conciencia de las graves consecuencias que el subdesarrollo de una región tan extensa y expuesta podría tener para la integridad del país. No se trata, naturalmente, de determinar el emplazamiento de una capital sobre la base de exclusivas consideraciones estratégicas de carácter militar, sino de advertir en qué medida el subdesarrollo, la falta de población, de medios de comunicación y de capacidad para defenderse siguen colocando, como hace 200 años, a esta región como el sitio más frágil de la estructura geopolítica de la Argentina. Bueno, dale nomás. Habitantes de este sistema solar, como ustedes saben, yo fundamentalmente soy cantor. Hoy les voy a cantar una canción que se llama Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. El coso es una cosa invisible, inaudible e intangible que nosotros tenemos adentro. Que a medida que vamos viviendo y sufriendo, el coso se va agrandando. Y las conversaciones no son de cuerpo a cuerpo, sino de coso a coso. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. El otro día lo vi al oso, estaba goloso, coloso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. El coso hace ruido. Y los problemas empiezan cuando el coso llega a ser más grande que el tamaño del cuerpo. Es peligroso meterse a pensar en el coso. Oso goloso, coloso. Es peligroso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Tengo un algo adentro que se llama el coso. Oso goloso, coloso. Que se llama el coso. La justicia es una virtud para Aristóteles. Las virtudes son entendidas por Aristóteles como disposiciones recursivas o modos de ser, del obrar humano, orientados a la excelencia, a la eupraxía, a la buena acción. O sea, diríamos hoy orientadas por valores. La idea del valor no está formulada explícitamente en Aristóteles, pero sí presupuesta y ejercitada en su obra moral. En todo caso, lo está también en su teoría de la justicia al hablar de los parámetros de la distribución, axia, y los criterios de la reparación del daño, o en su pionera teoría del dinero ligada a la justicia conmutativa y recíproca. La virtud es un término medio entre dos extremos, dos vicios o disvalores. Por ejemplo, la valentía es intermedia a la cobardía y la temeridad, la generosidad media entre la prodigalidad y la tacañería, término medio cuyo valor proviene de venir determinado por la razón, de ser un balance universalizable, por tanto, y también por la prudencia, es decir, de ser el mejor balance relativo a la situación concreta en que se actúa. Lo decisivo es cómo se entiende ese concepto de razón. Aristóteles lo considera indisociable de alguna clase de deliberación a cargo del sujeto, que arroja razones para la acción. Tal deliberación es analogada a la ciencia, la episteme, a la razón teórica, una analogía que subraya semejanzas pero también diferencias decisivas. El resultado es un peculiar racionalismo práctico que permite a Aristóteles terciar entre el intelectualismo socrático-platónico, de hablar de una ciencia absoluta de la virtud, y el escepticismo total relativista de los sofistas. Así se construye un concepto de razón práctica. Existe racionalidad en la acción humana, regida por valores subjetivos, pero no al modo de la ciencia, sino al modo de la prudencia. Esta, la prudencia, la frónesis, tiene que ver con la realización circunstancial y constante, de ahí la idea de una disposición recursiva o hábito del bien práctico, ¿no? La realización circunstancial y constante del bien práctico, de los principios de la acción correcta. en aquellas cosas que no son necesarias, sino contingentes, que pueden ser de modo distinto a como son, porque dependen precisamente de nuestra deliberación y de nuestra acción. De manera que el razonamiento práctico, el silogismo práctico, que opera en términos de medios fines, a partir de las prácticas humanas materiales, genera además razones formales o de segundo orden, desde las cuales en el logos, en el intercambio discursivo, que implica elogio y censura, se establece la corrección y valor de aquellas prácticas. Estas razones operan así como reglas que establecen la recurrencia de las mismas en cuanto que realizan o ponen en obra ciertos valores frente a 10 valores contrapuestos. El silogismo práctico aparece como un modo de representar la acción humana, bajo el cual esta consistiría en emprender, partiendo de situaciones concretas, una deliberación acorde con fines, reglas y valores, que implican así un elemento universal, para volver a la acción particular mediante una decisión elegida y puesta en práctica por el individuo. Es así un razonamiento que individualiza, mediante la prudencia, criterios que se entienden como objetivos y universales, un logos racional, pero que es racional justamente en la medida en que conduce a generar cursos persistentes de acción, hábitos buenos. Solo practicando el bien nos hacemos buenos, dice Aristóteles. La ética no es una reflexión para conocer el bien, sino para hacernos buenos. Simplificando muchísimo, es esto a fin de cuentas lo que quiere decir que la moral y la política constituyen ambas variantes de la praxis, de la acción, prácticas deliberativas virtuosas, regidas por bienes o valores racionalmente establecidos. Retener esta idea es crucial para entender apropiadamente el concepto de equidad, porque la equidad es también una virtud, es una forma de la justicia. Pero la justicia no es una virtud más, sino la virtud suprema. Esto es importantísimo. La supremacía de la justicia proviene de ser una virtud de segundo orden que supone la transición desde lo moral, desde el hombre buenos, a la política, al buen ciudadano. Y de aquí arranca también la conexión conceptual entre derecho y justicia, porque ese tránsito de la ética a la política está realizado precisamente por la ley, por la institucionalización del aparato jurídico. Por eso la justicia es la virtud característicamente jurídica, la virtud específica del derecho. Siendo, como toda virtud, una excelencia de la acción que maximiza valores, se trata ahora específicamente de la acción de los operadores jurídicos, los legisladores y los jueces, que son aquellas autoridades de las cuales depende la organización y el buen orden de la polis, de la comunidad política, y aquellos sujetos que practican las cosas justas, es decir, quienes hacen justicia. La virtud de la justicia pertenece a la polis, pues la justicia es el orden de la comunidad política, y la virtud de la justicia es el conjunto de juicios que establecen lo que es justo, dice Aristóteles. Después de discutir la pluralidad de sentidos en que se ha hablado justicia, Aristóteles ofrece esta aparente definición: lo justo es lo legal y lo igual. Define así la justicia por respecto a la ley, a la legalidad, al nomos, y por respecto a la idea de igualdad. Esta clase de justicia es la que se ha llamado justicia general o universal, si bien a veces se identifica la justicia universal con la legalidad y la particular con la igualdad. Detengámonos en este par de ideas, legalidad e igualdad, que como es fácil intuir, remiten a valores. Aquí al valor de la legalidad o justicia formal o seguridad jurídica, por un lado, y al valor de la justicia material, o como veremos, de la equidad, por otro. ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cuál de ellos es más decisivo? Antes de responder esas preguntas, debemos contestar una más general. ¿No implica una flagrante circularidad remitir desde un principio el derecho a la justicia para acabar reenviando la justicia al derecho, a lo conforme con la legalidad? Veremos que no. Se trata de ver las relaciones entre ambos, como la circularidad del proceso de construcción del derecho, como una práctica compleja de alcance político-moral. Desde luego, la posición de Aristóteles no es lo que llamaríamos un positivismo ideológico, ¿no?, que identifica la justicia con lo que establece el derecho positivo. Aristóteles afirma que lo legal es justo en un cierto sentido, es decir, se está refiriendo a las leyes bien establecidas, la eunomía, las leyes que, dicho en términos actuales, satisfacen la pretensión de corrección. Para entender esto debemos regresar a la idea de que las leyes cumplen un papel de puente entre la moralidad y la política. Las leyes son, en efecto, los instrumentos vertebradores del orden de la comunidad política. este orden no es originario ni se establece a partir de un grado cero, sino en términos de una totalización de segundo grado que refunde normas y valores previamente dados, característica que Aristóteles expresa llamando arquitectónica a la labor legislativa y que está en correspondencia histórica con lo que suele llamarse el paso de la norma tradicional al nomos, norma revestida de autoridad política central. Dicha totalización supone que las leyes se refieren a todas las materias y apuntan al interés común de todos. Por lo tanto, el nomos es un tipo de norma que resulta aplicable a todos los miembros de la comunidad política, ahora en cuanto ciudadanos, y no ya en cuanto miembros de otros grupos sujetos a códigos particulares. Atañe a patrones públicos e interpersonales de comportamiento erga omnes. Ciudadano es, precisamente, quien está sujeto a tales patrones, ¿no? Aquellos que son naturalmente capaces de obedecer la ley. Y la justicia política es la que opera entre iguales según ley. La justicia es, por otro lado, virtud pros heteron, o sea, la única virtud que se refiere al bien de otro, esto es, al otro como ciudadano, en relación con el cual rigen las normas jurídicas del Estado, y no solo ya las normas morales o tradicionales. Y se trata del bien porque estas normas, además de proponerse el logro eficaz de fines técnicos de diferente naturaleza, referentes a la organización social de la ciudad, comercio, defensa militar, etc., están esencialmente orientadas hacia determinados fines últimos o valores, aquellos que figuran en la constitución política, como los que justifican en última instancia la existencia y la permanencia misma del Estado. La polis aristotélica no consiste en un convivir hobbesiano, sino en un vivir bien. La polis consiste en un vivir bien. Esto es conforme a una determinada concepción del bien común, articulada en su constitución política, como fin supremo colectivo, ¿no? De ahí que las leyes que Aristóteles nos habla incorporen ya las virtudes morales, pues la mayoría de las acciones impuestas por las leyes son aquellas que están prescriptas desde el punto de vista de la virtud como un todo. En efecto, la ley ordena vivir conforme a todas las virtudes y prohíbe vivir según todos los vicios. Idea que no debe entenderse entonces meramente en un sentido perfeccionista moral, sino como expresiva de aquel proceso de construcción del orden jurídico político por el cual ciertas conductas pasan a ser tipificadas por el derecho en cuanto que promueven o lesionan propósitos y bienes colectivos que las hacen valiosas o disvaliosas para cualquier ciudadano. Porque pensemos, por ejemplo, en el paso del insulto como daño moral a la injuria como lesión de un bien jurídico protegido por todos, el honor, al margen de particulares concepciones morales. Por eso la justicia es la virtud total, holé areté, la suma de todas las virtudes. Visto desde el derecho, este proceso significa que la ley es justa en la medida en que incorpora justificaciones morales. Este es el lado moral del puente, pero por otro lado está el lado político, en el que Aristóteles deja claro que las leyes se enderezan al bien común, no a la realización de una moral particular. Y ello implica, entre otras cosas, tener que conciliar concepciones morales y valores divergentes en la constitución política, en una suerte de consenso entrecruzado, diríamos hoy. De esta síntesis resulta que puedan existir leyes injustas en el sentido de contener normas moralmente injustificadas bajo el punto de vista de alguna concepción u opinión particular, y sin embargo considerarse correctas desde el punto de vista del bien común, que Aristóteles enfatiza es más importante que el bien particular y es la garantía final de los bienes particulares. Lo que no podría darse nunca es leyes contrarias a los valores últimos constitucionales como fines últimos, pues las leyes se hacen y deben hacerse según la Constitución y no la Constitución según las leyes. Gratitude, no love. Your loyalty is not to me more to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below. And your daddy, he's an outlaw and a wanderer by trade. Teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it echoes as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. Cup of coffee for I go. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below. Sister sees the future like your mama and yourself. You don't know how to read or write, there's no books upon your shelf. And your pleasure knows no limit, and your voice is like the meadowlark. Your heart is like the ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee for I go to the valley below. To the valley below.